Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que vuelve antes de lo prometido. Y tengo junto a mí, para variar, a la única y a la irrepetible, Thor. ¡Ey! ¿Qué pasa? Pues aquí estamos. ¡Qué rápido ha pasado esto, ¿no? Otra vez aquí. Y a mi derecha, como siempre, el Super Gata. ¡Sí! Super Gata que está un poco triste porque la mesa está a medias. La mesa... O sea, es que ahora podríamos ser seis y estamos en tres. Eso quiere decir que a mi derecha está Eustaquio Smith. Buenas, buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos al programa número 135 de Pasen al Fondo. No hemos hecho ni mitad de canción, claro, somos la mitad. Claro. Claro. Bueno, es un gusto volver, porque ahora ya no hace tanta calor. Se está súper bien. Pues estamos muy bien aquí ahora en el Zulo. Está muy bien. El Zulo, bueno, es que hemos puesto un ventilador en el Zulo. Y va muy bien, ¿eh? Yo me puse la sudadera y tú, pero... Sí, hoy, hablando de sudadera, mira, no, no lo había pensado, pero esta noche pasó frío. Frío yo no me atrevería a decir. Es que tengo un ventilador de techo también. Y yo esta noche no me hacía falta ponerlo, pero mi pareja ha dicho... Hay que ponerlo. Y, bueno, por lo que sea, yo este verano he estado en un destino con frío. ¿Sí? Y me he despertado pensando que estaba allí. Estaba en Islandia. Bah, lo digo, no pasa nada. Estaba en Islandia. Estábamos a temperaturas entre 9 y... Bueno, alguna vez 14 grados, pero lo normal entre 9 y 12. Y por la noche refrescaba, aunque teníamos estufica, buenos edredones, bien tapadicos. Pero aquello que te destapas y... Pues esta mañana me he despertado pensando que estaba en Islandia, ¿no? Islandia, Santa Coloma. A mí esta historia me ha gustado, pero lo que realmente quiero escuchar y creo que... nuestros oyentes y oyentas estarán deseando es ¿cuál ha sido la sensación cuando has levantado esa persiana? Bueno, no te... ¿Y has visto dónde estabas en realidad? Una sensación de confort, de tranquilidad, de volver al nido. Yo, cuando estoy muchos días fuera, yo tengo ganas de estar en casa. ¡Qué abuelico! Sí, soy un abuelo. Sí, bueno, me parece igual también, ¿eh? Sí, yo cuando llevo... ¿Tres horas? Lo llevo por un rato fuera, digo, como en casa, no sé. Vamos para casa a poner la chimenea. Sí. Oye, que nos hemos perdido un montón de cosas. ¿Habéis estado en las fiestas o algo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, yo es que he estado fuera. Bueno, yo estoy en el Sintoniza. Ah, claro. Básicamente. ¿El Sintoniza qué tal? Sí, muy bien. Bueno, sí, me gustó más el año pasado, la verdad, pero bueno, a título personal, Pero bueno, siempre es un punto de reencuentro con gente y está guay, la verdad. Cota 000. ¿Eso qué quiere decir? Que el mismo puto sitio, en el mismo puto sitio después de ver todos los años. Todos los años vas al mismo punto. Sí, me encontré con el Juanra, con el Tony, con también Juan Real de la tienda. Bueno, estaba por ahí pululando, claro. Con César también. ¿Con qué más? Con Paco, con el hermano de Tony. Y con algún oyente que luego mencionaré. También me encontré con Andreu. Hola, hombre, tu fan. Sí. Un saludo, Andreu. Un saludo, Andreu. Es que no lee los Telegram este hombre, ¿eh? Bueno, ya dijo, ¿eh? Pero le pasa como a mí, ¿eh? Yo lo tengo silenciado y ya puedo llover, ¿eh? Pero silenciado está bien, pero una cosa, yo de tanto en tanto lo tengo silenciado y ni el Telegram no molesta, no es como el WhatsApp. No. Pero de tanto en tanto entro. Y... Yo también. Bueno, este hombre está más ocupado que nosotros, seguro. Redes, usuarios. Sí, sí. Sí. Y mucha gente. No ¿y sé algún concierto destacable del Sintoniza? Sí, Grande Amor me gustó mucho, la verdad. Siguiendo un poco la estela de la Élite del año pasado. Así el electro punk, un poquillo. No tan punky como la Élite, pero muy guay. Un chaval gallego de una gracia de la hostia. Con dos chavalas que están a los samplers y guitarra y tal. Y muy guay, la verdad. Y pues... ¿Qué fuiste? ¿Los dos días, viernes y sábado? Sí. ¿Sí? Y hay un grupo de chicas que yo vi en el Teatro Sagarra, no me acuerdo ni cómo se llaman ahora. que a lo mejor podemos traer, porque hay una chica que es guitarra, creo. Sí. Porque el grupo es de Tarrasa, Sabadell, no sé, por ahí. Pero la chica vive aquí, cerca del Zulo, la guitarra. Y sí, pues, podríamos a lo mejor traerla. Es que bajé, sobre todo el segundo día, bajé súper tarde. Porque al día, el primer día, digamos que lo pillé con ganas. Y estuve, como dice Lon, lamiéndome las heridas hasta tarde, el sábado. Y cada tarde bajar, estoy buscando el cartel para acordarme de los nombres. Era Electro Algo, es Electro Algo. Bueno, no sé, es igual. ¿Y qué más? ¿Fuegos? ¿Lluvia? ¿Llovió? ¿Fiestas? No, llovió justo al sábado a las 2, cayeron, empezó a chispear, pero nada, durante yo creo que ni 5 minutos. ¿No? Es que yo pensaba que iba a llover mucho, ¿no? Yo he estado fuera, es que he estado fuera. No, no, pues no, ya te digo, no. ¿Y qué más cosas han pasado en Santa Coloma estas 3-4 semanas que llevamos sin grabar? ¿Fiestas? Pues yo creo que poquita cosa más. Poquita cosa más, ¿no? Usted aquí está muy entretenido y claro, ¿no? Está buscando el cartel, ¿no? Sí. Del sintonista. Es que estoy pensando en más cosas. Lo tienes ahí. Más cosas que han pasado. No sé, igual tenemos que ir a por las noticias. Por ejemplo. Y luego si sale... Ah, ¿lo tienes? Sí. Ah, pero no tiene. Sí, estaba Sandré. ¿Sandré puede ser? La... No. Es algo. Sandré, bueno, no estuvo mal. Pues la verdad es que el viernes esperaba mucho y no. Me quedé un poco pelado. MFC Chicken me gustaron un montón. Que es un nuevo grupo inglés, así como rollo. Como rhythm and blues, como vientos, pero como muy bailongo, muy, muy divertido, la verdad. Y de alternativas nada, ¿no? No fui, porque quería ir el viernes a última hora y dije, pues no me acordaba yo. No sé por qué cuento esto, pero. Me decía mi pareja que el viernes a última día decía, voy, ahora no voy nunca, no, vaya, no voy. Y no fui. Tampoco habré llegado. Pero. Déjame un momento el que te digo qué grupo era. Sí. Es. No sé. Radioactivas. Nada que ver con Electro, vale, pero bueno, nada de radioactivas. Sí, pero en principio están ubicadas en Hospitalet, me parece. Ya. Pues sí, puede ser. Es de lo que mejor pinta tenía, la verdad, pero ya te digo que es que ahora a las 9 de la noche para mí era madrugar el sábado. Ya, ya. O sea que fue duro el viernes, ¿no? Vale, vale. Sí, venía muy cansado. Entonces, es que no recuerdo nada que haya pasado. Ya, yo tampoco. Joder, qué la mal, tío. Estas cosas teníamos que apuntarlas, ¿no? Si estuviese aquí Lon, el señor... Claro, es que él sabe, claro. Sí. Vamos a con las noticias. Vamos por las noticias y a ver qué es lo que... Lo vamos a intentar. Bueno, sí, vamos a hacer lo que podamos. Es súper... Bueno, lo sentimos, Lon, desde ya de antemano. Lon nos escucha desde lejos. Está muy lejos. Que decía que estaba sordo. No, está en la otra punta del planeta. Vamos allá. And now the news. Rescate en el Besós. Claro, es que no controlo de la mano, perdón. Claro, perdón. De la mano. Perdón, tira para arriba. Vale. Baja, ahora baja. Bájame. Venga. La USIR rescata a una persona que se encontraba en el río Besós y solicitaba ayuda tras meterse en el río a la altura del Pont del Molinet. Sucesos. Detenidos dos adolescentes por robar en una tienda de móviles en Santa Coloma de Gramenet. Bueno, pues un menor de 18 años y un joven de 19, me parece que la he cagado, ¿no? Forzaron la fuerza de la persiana de la puerta y habían sustraído varios teléfonos móviles y alguna tablet, me contaron. Yo no hubiera terminado aquí, pero seguimos. Hay una más, ¿no? Claro. Vale. Sí, es que vamos un poco. Más de 2 meses de huelga en la fábrica del Besós, la Smoking. Todos los miércoles hacen un parón de 4 horas con un seguimiento asivo, todas a una, para conseguir la igualdad salarial para todas. Vale, esto ha sido un desastre. Esto ha sido un bueno. Desastre. Bueno, hemos dejado la cuarta noticia de políticas, la hemos dejado. Esa que todo el mundo está hablando. Lo hemos hecho, el formato ha cambiado, porque Londa titulares. Y luego comentamos las noticias, ¿eh? Sí. Esto va así. Vale. Pero no pasa nada. Es que la desconexión de las vacaciones, sí, ya se sabe. Acabo de derretir la cera del oído. Vale. Ha sido durísimo. La vuelta al cole ha sido durísima. Vale. Si queréis repasamos, pero así en plan rápido. Y no sé, has hablado del robo de un menor de edad. Bueno, esto ha sido, ha sido tú. Han robado un menor de su casa. No, el robo que en el que ha participado un chaval de 19 y un menor de edad. 18. No, sí. menor de 18. Lo que, pero era entre semana, tío, y porque era las 2 y pico de la madrugada. Bueno, porque hay poca gente, ¿no? Por las calles y eso. Pero un menor fuera de casa, yo cuando era menor, ¿no? Bueno, sí, porque lo pillaron a las 3 o así de la mañana. No, pero que era un martes. Cualquiera. Martes a las 3. ¿Qué dices en casa? Oye, no, que es que me quedo a dormir en casa. En casa de un colega. En casa de un colega. Claro, que estoy jugando a la Play en casa de no sé quién. Ah, bueno, claro, los chavales ahora se quedan a jugar partidas hasta muy tarde. Claro. No, pues se tiene que pillar el refuerzo de la tablet, tú, que para la Play se le queda pequeña. Claro. La tablet, claro, para tener el chat. Claro, tú estás haciendo partidas en streaming y tienes el chat en otra pantalla. Claro. Pues los pillaron en cerca del puente de Campechauet, dirección Barcelona. Pero se ve que allí una patrulla, bueno, yo es que leí la noticia, no sé. Una patrulla de paisano, una patrulla de... ¿La USIR? No, de paisano, de ¿cómo se llama? De secretas. De secretas. Ah. Los vio por ahí. De paisano y no de secretas. Es que no me salía. Pues esto, los vio por allí y los pareció sospechosos, llevaban una bolsa debajo de la camiseta o no sé, y salieron corriendo y a uno lo pillaron. Bueno, os pillaron por separado, pero ya en la parte de Santa Coloma. Nada, no he leído mucho más. Es que no había más que leer. Tampoco en el... Sí, bueno. Y luego, bueno, yo tengo otra noticia ya fuera, sin música ni nada. Sí. Pero que tampoco es una noticia, es como una curiosidad. Sí. Que os lanzo a ver si sabéis algo. Venga. No la he leído escrita en ningún sitio. Este domingo pasado me bajé al río con mi perri. Y... siempre el río está lleno de peña en la zona del césped, caminando con los perros, jugando partidos de fútbol, echando ahí unos bailes, y no había nadie, ni una sola persona, y era como que guay. Y entonces entramos, porque fui con mi pareja y mi perri, y entramos, ¿no? Qué bien, tenemos el río para nosotros. Había una nube de, no sé definir, pero era un bicho raro entre mosca y mosquito, algo intermedio, unos nubarrones que no, o sea, te daba cosa hablar. Pues si tragabas. Porque es que tragabas seguro. Joder, eso es proteína pura, ¿eh? Mucho asco, claro, y entonces todo el mundo que, luego, claro, evidentemente nos salimos, fuimos por la parte como de las bicis, también era agobio porque había menos que en el césped, pero seguía habiendo un montón, nos salimos del río y luego era como muy gracioso ver a todo el mundo que... hacía lo que hacíamos, lo que habíamos hecho nosotros. Era como, entras, aprovechas de que está el parque solo, dices, pero no, y entonces, claro, todo el mundo haciendo así, no sé qué, y no lo he visto, no lo he leído en ningún sitio. Haciendo así, no sé qué, claro. hay que aspavientos, claro, con las manos. Con las manos. Claro, dijimos de grabarlo y no lo hicimos, porque la verdad es que era gracioso. Pues era un buen vídeo ese. Muy guapo. Vale, ¿y qué más hemos hablado? ¿Hemos hablado de otro robo, puede ser? No, esto. Pero había muchos robos. Yo buscando noticias, haciendo un poco de lon. Es que solo hay robos ahora. Muchos robos. Claro. Pues yo no veo nada en el Twitter de alguien que colgaba muchas cosas sobre robos e inseguridades. ¿De quién? Los el Salva y el Dimas. Claro, estos siempre estaban con lo de la seguridad. El Salva es el jefe de la seguridad. Claro. Claro. Ahora ya no hay vídeos. Ahora ya no pasa nada. Salva. El Salva se ha hecho un perfil en Twitter y comparte muchas cosas así de la policía, del ejército, de la Guardia Civil. ¿Y no dice nada de las cositas que pasan aquí ahora? No, se ve que está todo bien. Que por cierto, otra noticia es que ha habido una nueva promoción de guardia urbanos. Uh-huh. Y es verdad, sí vi la foto. Hay como 20 guardia urbanos más. Menos, no. Todavía menos. Serán 15. Ahí puede ser. 15 sí. Bueno, pues unos 15. Que alguno tenía pinta, hostia, ¿sabéis lo que estoy viendo? Bueno, que ya lo he visto. ¿Sabéis el caso de Crims, de la Rosa Peral? El sí, caso de la serie. La serie me la he tragado en poco tiempo. ¿Y a ti te ha molado? Me han dicho que es una mierda absoluta. A mí me ha gustado. Mira. Pues ves. Me he visto luego también el documental, lo de los informes. No, sí, las, de Rosa. De Rosa Peral. Sí. Sí, pero ¿cuál hora? ¿El cuerpo en llamas? Sí. ¿El cuerpo en llamas? No lo he visto. Está bueno. Guapa. Bueno, a mí lo que me han dicho es que si no has visto Crims, te pierdes. O sea, si no sabes bien la historia, te pierdes mucho en la serie. Claro, tú igual ya venías. Joder, pero la serie son 8 horacas, ¿no? ¿Sí o qué? Son 8 capítulos, sí, de hora. Pero dan como cosas por sentadas que si no sabes la historia, solo con la imagen no lo entiendes. Yo no lo creo. ¿No? Está bien hecha, ¿eh? Bueno. O sea, había una cosa que no me gustaba al principio. En el primer capítulo ya, cuando salen los mensajes de texto de móvil a móvil, hacen un primer plano de la persona que está mandando el mensaje, porque hay muchos mensajes, si ya habéis visto Crims, hay muchos mensajes que Rosa Peral hacía pasarse por el muerto, por Pedro. Y hay primeros planos de interpretando ese texto del mensaje a primer plano, y a mí al principio me chocaba, pero luego lo entiendes porque hay como esa complejidad de mensajes cruzados y están bien. Me ha parecido buena serie. Ahora, he visto el documental, me lo tragué una de estas noches, como estoy de vacaciones todavía, y si no has visto Crims, si no sabes nada del caso, ahí la Rosa Peral es inocente. ¿Ah, sí? Sí, eso es una locura. O sea, dices, ¿pero esto qué es? O sea, es como si fuera todo un montaje contra ella. Y entonces... ¿Y si has visto Crims, los culpables son los dos o no? Digamos que los demás no, no conoces el caso. O sea, conozco el caso, pero no sé al final cómo la resolución. Pues nada, quedan los dos con condenas. Ella 25 años, él 20, y ella 25 porque es familiar del muerto, como tiene un agravante o algo así. Pero es que... sabiendo todo el caso, habiendo visto Crims, habiendo visto la serie del Cuerpo en Llamas, cuando ves, es que no me acuerdo cómo se llama, el documental, los papeles de Rosa Peral. O los papeles o los documentos o lo que sea. Sí, algo así. Hostia, aun viendo y sabiendo el caso, te quedas y dices, hostia, pues sí. Y claro, la han criticado, incluso salen entrevistados, el fiscal se ha quejado de cómo le han dado un toque como para... que quede para limpio, para lavarle la cara. Sí, como una limpieza de imagen de Rosa Peral. Pues me parece que aparte después de los documentales de Crims salió alguna noticia de que alguien había liado ella en la cárcel. Sí, no la ha liado. Se la han cambiado de cárcel 4 veces, creo. ¿A ella? Sí, ella. Es una gurú de la hostia. Yo por lo que vi en el documental, la tía es una Charles Manson, o sea que... Montó iba a salir y me lié, pues te lía. Montó un motín. En una cárcel directamente montó un motín. O sea, es grande Rosa Peral, ¿eh? Es grande. Hace camiseta. Y el... ¿Cómo se llama? El Albert. Plata o fuego, ¿no? Oye, pues yo la recomiendo. Si tenéis ganas y tiempo, os la recomiendo. Está bien hecha, ¿eh? La serie. Bueno, me la bajaré. Nos queda una noticia. Estamos haciéndolo muy desordenado, pero claro, es que no está LON. Es que esto está siendo un desastre. LON. Pues que disfrutes, ¿no? Pilles vacaciones más. Disfruta todo lo que puedas, pero vuelve ya. Claro. Te pagamos el doble. También es verdad que estamos rellenando huecos, que está bien también, porque a lo mejor nos quedaba un programa de 20 minutos y... O no. Se verá. No. Si está bien esto de rellenar huecos. Igual queda largo, igual tengo que luego ir con la tijera. Igual hay que recordar. Nos queda una noticia. La de la smoking. Que llevan 2 meses y pico de huelga, haciendo huelga todos los miércoles, haciendo parones de 4 horas. Sí, sí. Que muy bien, ¿no? Muy bien, a muerte con ellos. No, y aguantan. ¿Estoy por volver a fumar? No. Yo esta semana dejo de fumar, ¿eh? Me compro las pastillas. Uy. Muy bien. Sí. Estoy diciendo muchas cosas personales que a lo mejor a nadie importa. Seguro. Sí. Pero yo creo que pasa mucho esto cuando estamos pocos. Sí, no, hay que hablar de cosas. ¿Es más íntimo? Sí. Sí. Bueno, además nuestra audiencia es pequeñita. Sí. Bueno, es que al final es como colegas, ¿no? Es una familia. En este último programa, más. Sí. Más pequeña que... Bueno, yo que sé. La audiencia menguante. Bueno, pero eso es un pequeño pinchazo. Que no pasa nada. Son las vacaciones, ¿no? Son vacaciones. La gente, pues, tiene otras cosas. Todo el mundo hace vacaciones. ¿Con que sean fieles? Sí, no. Vale. Tenemos un bonito clan, pequeñito, pero muy bonito, en el Telegram también. Sí, no, por cierto, estamos emitiendo en Telegram, no sé si nadie con esto, ni siquiera lo mismo. Hay 2 personas escuchando. ¡Anda! ¿Quién? ¿A quién hay que saludar? Pues está ahora mismo... ¿Salva? ¿Salva? Hola, Salva de Ciudadanos. No, Salva de Seguridad. No, está Aitor Blanc y Sergi Café. No sé si pueden hablar, si nos están escuchando. Hola. Hola, hola, buenas tardes. Sí, sí, que nos escuchan, sí. Buenas, sí, sí, estamos aquí. Hola. ¿Estabais escuchando nuestras tonterías? Sí. Como si esto no estuviese quedando grabado. Para variar. Para variar, dice. Muy bien. Aitor, a lo mejor tiene algún apunte sobre el tema de la huelga de la smoking. No, bueno, voy a explicar todo. El que portan 2 meses en la batalla y estroban el dimecras a naturales de 4 horas y está toda la, y se está movilizando toda la plantilla. Y una cosa, para una cosa que es la doble escala salarial, que es una diferencia salarial para la mateixa feina, y una cosa que semblaría que es para dividir a los trabajadores y no, se está unido y los veis y los no. Pues muy bien. Vale, y Sergi, ya habrás hecho vacaciones y todo, ¿no? Sí, sí, ya estoy turnada ya, total y absoluta. Bueno, es que claro, nosotros hemos hecho a destiempo las vacaciones. No sé, ¿tenéis alguna cosa para comentar de las fiestas mayores? No sé si pasó, no sé si, supongo que habéis estado por las alternativas. ¿Cómo han ido este año? Bueno, yo voy a pasar muy bien, la verdad. Uno solo. Aitor. Me acuerdo tú. No, las alternativas muy bien. No han sido masivas, pero muy bien. Ha habido conflicto también porque han tallado el carrer de acceso para las pistas de ahí para la oficina de Cansam, que van posar unas tancas. Sí, lo vimos. Y para evitar que la gente anés a la festa alternativa, básicamente. Y no afecta gaire, la verdad. Está muy bien y todo muy tranquilo y muy festivo. Bueno, vosotros decís que ha sido para evitar el paso a la gente de las fiestas, pero a lo mejor era por seguridad, ¿no? Claro. Sí, el plan de protección. Seguro. De seguridad. El plan de protección. Para que seguro que no pasen por algún lado. Hubo un año que con después de los atentados de la Rambla pusieron los famosos pivotes estos de hormigón que tienen un nombre, los New Jersey, ¿no? Y pusieron un segurata y todo, ¿no? Allí vigilando los accesos, contando gente, bueno, y luego vino el COVID, ¿no? O sea, que es que ha sido todo. Sí, no, ahora ya no. Los New Jersey no pagan el COVID. Las típicas tancas. ¿Algún concierto, Sergi? ¿Algún concierto a destacar? Bueno, no sé si estuviste tú en las alternativas. ¿Algún concierto a destacar de las alternativas, si es que estuviste? Yo es que al concert no voy a estar. Vaya, hombre, vaya. Estaba en casa muriéndome. No, estabas ocupadillo, ¿no? Yo sí que os recomano un grupo, ¿vale? Que me va a flipar bastante y que os recomano que el puseo, que son las Ruinosas y las Strippers de Raola. Sí, alguien me comentó que estuvieron muy bien en el concierto. Están sonando muy bien. Las ponemos, sí. Sí, luego le ponemos una canción si es que tienen algo colgado, supongo que sí. Creo que sí, tienen Spotify y todo, sí. Vale, bueno, pues muchas gracias Aitor y Sergi. Y ahora, mira, aprovechando que no está bien Nan, ni David, ni sobre todo Lon, que nunca da un duro por mí y conoce mi poca predisposición al esfuerzo, hoy voy a hacer una sección del estilo de música y monos. Bueno, pues eso, una es del estilo de música y monos. Ya sabéis, es una lista de canciones que guardan una relación entre sí y a la vez proponeros un tema que no tenga nada que ver con esa lista. Y hoy he preparado un ranking. Pero antes, ¿sabéis lo que es un sample? Sample. Un sample. Una muestra. Sí. Un extracto. Un extracto. Un sample. Sample. Es una muestra, un trocito de una canción que se toma para, variándola o no, componer otra canción. Puede ser una muestra de voz, un riff de guitarra, un trozo del propio tema o un beat de batería. Empezó con el hip hop en la década de los 70, de manera casi artesanal, sacando los samples del mismo vinilo. En la actualidad se sigue utilizando y cualquiera con una aplicación o programa de ordenador puede samplear digitalmente. El tema que suena es Aiming Brothers de The Winstons y es probablemente la canción más ampliada de todos los tiempos. Son 6 segundos de un beat de batería y se ha utilizado unas 6.200 veces, y es este. El sample ha recibido el nombre de Aiming Brick y podéis encontrar listas en Spotify que utilizan este loop. Suena, como he dicho, en el minuto 26 de la canción. Y ahora sí, vamos con el ranking. Venga. Ahí ya suena el sample. Uh-huh. Sample. El ranking de las rotondas más feas de Santa Coloma. No es que haya ninguna bonita con algún monumento y bien ajardinada, ni tampoco hay demasiadas, pero seguro que coincidís con la ganadora del ranking. Número 5. La rotonda de la gasolinera de Santa Rosa. Aquí seguro sí. Que hay discusión sí. Y a Thor le parece bonita. Sí. De reciente remodelación, parece un huerto urbano para mí, ¿eh? Esto es una percepción que tengo yo de esa rotonda. Parece un huerto urbano, plantas por aquí y por allá, caminitos de césped que no llevan a ninguna parte y con forma de montañita, sin resaltar nada en la parte alta. Para mí es un auténtico churro. Número 4. Pues en el número 4 tenemos la glorieta de la Ciba. Sí. También vale. Diréis, pues no es la más fea, a lo mejor. Es que no hay muchas. Y me ha costado hacerle el ranking, ¿eh? No hay muchas rotondas en Santa Coloma, en realidad. Es otra rotonda también de reciente creación, sobre el 2019, y con poca gracia. Planticas con colores variados. He de decir que a diferencia de cuando se estrenó, porque lo he estado revisando en el Google, en el Street View, que puedes ir a fechas anteriores, cuando se estrenó estaba mucho más fea. Ahora tiene una composición más acertada, jugando con tonalidades lilas y moradas, claro, está cerca de la Ciba. Y antes eran cuatro plantas mal puestas, con mulching de corteza de pino, sabéis, ya saben de lo que hablo, pero mal puestas, ya enseñaré fotos, porque esto pienso hacer un hilo también en Twitter, con... Y lo que daban ganas era de atravesarla por encima haciendo la rotonda. Número 3. Pues en el número 3 tenemos la rotonda al inicio de la Pallaresa. No sé si lo ubicáis bien, es como en la Pallaresa, al principio todo pegado al río. Ah, sí, vale. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Sí, debajo del puente. Debajo del puente, sí. Sí, sí, pues sí. Esa rotonda es un despropósito. No hay forma de que eso algún día sea algo bonito. Es una glorieta ovalada. Pues es una glorieta ovalada con el puente eso de la B20 encima. Tiene lantanas, que es la bandera española. Sí. Una planta un poco ya viejuna, ¿no? De poner. Sí. En forma de seto, en el exterior, lo que está justo fuera del puente, porque dentro no hay nada. Sin ninguna gracia, ni orden, ni criterio. Eso sí, es un buen refugio si estás en la feria de la Festa Mayor y te cae un diluvio encima. Bueno, solo recordar que todas estas canciones tienen el beat este, el Aiming Beat, el Aiming Brick, que es la batería esta que sonaba antes. Y seguimos con rotonda, con el ranking. Número 2. La rotonda de la calle Irlanda. Sabéis la que digo, ¿no? Sí. La rotonda de la calle Irlanda. La de la palmera quemada. Esta. Pues esta es una glorieta que, como la de la calle Santa Rosa, antes tenía una fuente de agua en medio y después de muchos años parada, supongo que por el consumo y gasto de agua que pues cada vez se hace menos, como en la Plaza de la Vila también, aquella cascada que ya no está parada también, pues se remodeló y entre muchas comillas se ajardinó. Se colocaron unos palmitos enanos en medio, Camerops humilis, para repasar un poco la planta que era, y plumbago y no sé qué otra planta, que ahora no recuerdo, abelias. Abelias y plumbago. Abelias y plumbago, así, pero muy, como muy mal mantenido alrededor. Es el lugar donde se celebran premios, normalmente de fútbol, y van aficionados tanto del Barça, que tienen pereza de ir a Canaletas, como del Madrid o de la selección española, de momento solo masculina. En una de esas celebraciones se quemaron las palmeras que habían y ahora aún da más pena. Sería la más horrible si no fuese por la que todos esperáis. Chun, chun, chun. Yo ni la intuyo. ¿No? ¿No sabéis por dónde va? Voy a dejar que venga el subidón de Prodigy. Venga. Vale. Un temazo, ¿eh? Un temazo. Poco. Vale, vamos con la siguiente. Seguimos con el número uno. Seguimos con el número uno y todas estas, recuerdo que es la, el sample este, sample. De batería del Amen Brick este, del Amen Brothers. Es la rotonda de la Plaza de la Vila. ¿No sabéis cuál digo? La que está en la del bingo, el agujero ese para abajo, que vas al centro de la tierra. O sea, es la rotonda más fea de Santa Coloma. Hija, pero es que no me acordaba, o sea, ni visionaba la rotonda. Ajardinada, claro. Con una preciosa red. Esta. ¿Qué es eso? Es verdad. Pues eso, uno la ve y se pregunta, ¿desde cuándo lleva eso así? Y la segunda pregunta que uno se hace, ¿hasta cuándo estará en el punto, en el número uno de lo más feo en cuanto a glorieta se refiere? Parece una colchoneta de esas que se ponen los yanquis en los jardines, o peor aún, el suelo de una carpa de circo con la red para proteger a los equilibristas. O una batea de mejillones de las Rías Baixas, o la entrada secreta a un mundo subterráneo. Propongo que se extienda entre grupos de amigos el decir que tal cosa es más fea que la rotonda de la Plaza de Ávila. Bueno, espero que os haya gustado la sección y que hayáis disfrutado la selección de Lightning Break. Es una pena que no lo hayáis visto, audiencia, porque tenía aquí aparecido un número orquesta. Estaba tocando botones. Me faltaba más. Bueno, había un momento que me temblaba el. Bueno, estaba muy nervioso. Creo que puedo decir que es la primera vez que se ha hecho en un podcast una mezcla de DJ Session con crítica de rotondas. Sí, sí, puede ser. Es posible. El único podcast colombiano que hace. Vale. Muy bien. Tengo una canción más, porque en realidad, ya os digo, 6.200 y pico canciones que han sampleado esos 6 segundos de batería. Hay una web que es muy recomendable que se llama Who Sampled, quién samplea. Y hay un ranking ahí, porque el artista más sampleado es Jay Brown, con diferencia, pero porque está en muchas canciones sampleado. Pero esta es la canción más sampleada. Y nada, hasta aquí. No sé si está Aitor todavía ahí a la escucha. Sí, aquí sí. Vale, pues hoy te toca poner canción a ti. Creo que querías. Bueno, hemos dicho ya, ¿no? Que iba a poner una canción. ¿O no? No lo ha dicho todavía así en directo. ¿No? No. Oye, ¿qué os parece? Un momento, ¿y qué os parece la elección de la rotonda más fea de Santa Coloma? ¿Puede haber otra más fea? No. ¿Aitor? Yo es que creo que he visto todas las rotondas y todas son derechas. No, quedan rotondas, ¿eh? Quedan rotondas. Las de la carretera de la Roca. Sí. Pero es que no son especialmente feas. Está la otra del Parque Europa, que están también las de la Sardana. Pero eso no es rotonda. No. Ah, no, es verdad. Es Arjona. Yo sé, como no conduzco. No, eso no, no es, vale, es el Parque Europa. No. La es que de, no hay muchas más rotondas. El Puente Azul, este del río. No, no, es que es de Totas, No, queda alguna más, pero ya te digo, las de la Roca, creo. Y como no son especialmente más feas que el resto, pues bueno. Vale, sí, la canción. Vale, la cançó de extrema actualitat i del grup que va actuar a la Festa Alternativa i que esperem que actuï un paper a l'orgull de l'any que ve, de Ruinosa i les strippers de Rahola, i com deia, la cançó de pura actualitat, es diu Puta Renfe. Pues eso, pues vamos a ponerla. Puta, no queda. Subí en un tren y me desperté en Marbella. Subí en un tren y me desperté en Marbella. La noche pasada estaba muy desatada. Subí en un tren y me desperté en Toledo. Subí en un tren y me desperté en Toledo. ¿Y dónde quedó el tío que me gustaba? Subí en un tren y ya no volveré a casa. Subí en un tren y me desperté en Granada. Subí en un tren y me desperté en Granada. Me dice mi amiga que anoche la lié parda. Subí en un tren y me desperté en Terrassa. Subí en un tren y me desperté en Terrassa. Y pa' consolarme me metí otra cubata. Subí en un tren y ya no volveré a casa. Esperando el tren yo digo puta Renfe. Me dormí doné. Me grita y dice puta Renfe. Viene el revisor. Ay, me cago en Dios. No tengo dinero, por favor. Subí en un tren y me desperté en Sevilla. Subí en un tren y me desperté en Sevilla. Y me fui de fiesta con una desconocida. Subí en un tren y me desperté en Pamplona. Subí en un tren y me desperté en Pamplona. Y me preparé para irme a La Rioja. Subí en un tren y ya no volveré a casa. Queda media hora y yo digo puta Renfe. Hoy otro suicida y digo puta Renfe. Tarjeta boquilla y digo puta Renfe. Viene el revisor. Ay, me cago en Dios. No tengo dinero, por favor. La ginebra con el ron, las pastis con el papel. Qué mala decisión. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo, ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de este programa. Y hoy retomo los especiales de ciencia ficción para hablar de pesimismo y poquitas esperanzas, porque toca repasar películas ambientadas en futuros distópicos y postapocalípticos en el especial que he titulado La cosa pinta mal. Bueno, para buscar los orígenes de este subgénero nos tenemos que ir atrás, muy atrás, más de lo que hemos ido jamás. Hasta el siglo VII a.C., ya que en la primera obra escrita que se conoce, de ficción al menos, el poema El Gilgamesh, ya se habla de un diluvio universal, así como posteriormente también se haría en el Antiguo Testamento. Y es que desde que el mundo es mundo, la humanidad, pues a nosotros siempre nos ha gustado fantasear con el desastre. Sin embargo, en la industria cinematográfica tardó en ser explotado este filón, al menos como fenómeno. Podríamos decir que hasta que no llegó el fin de la Segunda Guerra Mundial con los ataques a Hiroshima y Nagasaki y el comienzo de la Guerra Fría, pues no le vimos de cerca las orejas al lobo y no se hicieron prácticamente películas centradas en futuros apocalípticos. No quiero decir que no se hicieran, pero como fenómeno no se explotó tanto. De esta manera, bueno, comenzaría la primera de las cinco subcategorías en las que he dividido las pelis según las causas de su desastre. Y esta primera categoría es la de holocaustos nucleares. ¡Y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. La primera peli que encontramos fue en el año 1951 y es Five. Y nos muestra un mundo devastado en el que solo quedan las cinco personas a las que hace mención el título, que son las siguientes: una mujer embarazada, un señor pesimista, un neonazi, un hombre negro y un empleado de banco. La peli, a ver, sinceramente a día de hoy se hace un tanto dura de ver, pero es interesante igualmente, por el planteamiento. De todas formas, bueno, es más ameno el capítulo que inspiró de Twilight Zone, titulado Two. Dos, va de números, protagonizado por Charles Bronson y Elizabeth Montgomery. También nos encontramos un planeta destrozado por la guerra nuclear, en otras como La fatalista La hora final, spoiler, El planeta de los simios, las de animación Nausicaa del Valle del Viento de Miyazaki, y bueno, también Cuando el viento sopla, o bueno, más recientemente en el libro de Eli o de Eli. Bueno, vayamos ahora con la siguiente categoría que he titulado Sálvese quien pueda. Mi nombre es Max. Mi mundo es fuego y sangre. Bueno, esta se centra en este escenario en el que las condiciones climáticas son extremas y escasean los alimentos, por lo que en un mundo lleno de depredadores, la humanidad es rival para sí misma. Y bueno, sin duda alguna, pues cuando pensamos en esto nos viene inmediatamente a la cabeza la saga de Mad Max, con sus cuatro peliculones dirigidos por George Miller y enmarcados en un entorno polvoriento en el que sus habitantes hacen lo necesario para sobrevivir a bordo de sus vehículos V8, cosa que no he entendido nunca. En un mundo que no hay agua, no hay gasolina y vas en un coche que chupa gasolina como literalmente si no hubiera un mañana. Pero bueno, el éxito de Mad Max fue tal que no se hicieron esperar demasiado las copias, muchas de ellas italianas, ya hablamos en el anterior programa dedicado a las inteligencias artificiales, del gusto de los italianos por coger lo ajeno y llevarlo a su terreno. Y bueno, tenemos pues películas tales como bueno, la trilogía del Bronx, que es 1990, Los guerreros del Bronx, Fuga del Bronx y Bronx, Lucha final, Los nuevos bárbaros, año 225 después del apocalipsis, o año 2072, Los gladiadores. De todos modos, no solo fueron los italianos quienes se dedicaron al plagio, ¿vale? La Canon, la productora que hizo el agosto en los 80 con el cine de acción, no tardaría en sacar tajada con su América 3000, o la Fox con una superproducción para su día, que fue Megaforce, que fue una hostia en taquilla bastante maja. Así como lo sería ya en los 90 la infravalorada réplica de Kevin Costner, Waterworld, o bueno, y luego también llegaría por esa época un anime llamado El puño de la estrella del norte. Bueno, la siguiente subcategoría que he dividido son las distopías. Podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. Vale, gracias, Feijóo, por estos momentazos que nos regalas. Bueno, estas son aquellas en las que aún está la civilización en pie, pero a merced de un estado totalitario, como bueno, como ha dicho, por ejemplo, el colega en 1984, en animes como Akira o Evangelion. En 1997, Rescate en Nueva York, en la saga Divergente, O mira, más tangencialmente, y bueno, y aprovecho para recordar, en el Sintonitza estuve con un miembro de la audiencia que me recomendó, bueno, estuvimos hablando un rato y me habló de una novela que toca un poco tangencialmente el tema de la distopía. Y bueno, vi que había una adaptación y dije, pues allá voy, me veo la peli que es más rápido. Y bueno, la peli de verdad es que es interesante, narrativamente es muy interesante. Así que bueno, gracias Juan, un abrazo. ¿Cuál es? No lo he dicho, es verdad, tanta chapa para nada. Matadero 5, por cierto. No sé cuál es. Vale, bueno, es también frecuente que en este entorno la televisión y los medios tengan un gran peso en la sociedad, como en Fahrenheit 451, u otras en las que se emiten realities en los que sus concursantes se juegan literalmente la vida como si fuera un Grand Prix macabro, digamos. Bueno, esto lo hemos visto pues en otras pelis como Perseguido, La carrera de la muerte del año 2000 o Los juegos del hambre. Otro de los motivos para que el planeta quede hecho unos zorros puede ser la visita de invasores. No huyáis. Somos vuestros amigos. Bueno, aquí pasa un poco como cuando te levantas con toda la resaca después de dar una fiesta en casa y te toca recoger el piso, ¿vale? Es un poco lo que sienten los protagonistas de pelis como Oblivion o Al filo del mañana, en este caso son los mismos, son Tom Cruise los dos, Un lugar tranquilo o Campo de batalla a la tierra, que está, da para una butaca y a sola, que está basada en una novela de Ron L. Jabar, el fundador de la cienciología. Y bueno, vamos, la última subcategoría en la que he dividido este subgénero, ¿vale? Son las pandemias y desastres naturales. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma durante los próximos 15 días. Bueno, y alguno más. Los 15 días, madre mía. ¿Qué 15 días más largos? Qué largo se hicieron. Los 15 días prorrogables. Y bueno, pues esta, que nos suena cercana, trata sobre todo de la sociedad afectada por algún virus, como bueno, pues como cuando el destino nos alcance, también conocida como Soylent Green, en 12 monos, las diferentes adaptaciones de Soy Leyenda, de Richard Matheson. Y bueno, también otra de las causas de virus o las consecuencias, digamos, puede ser la falta de fertilidad de la humanidad, como vimos que están a punto de extinguirse, como en Hijos de los Hombres o El cuento de la criada, que es justo al revés de lo que pasa en Idiocracia, que al final quien se reproduce más es el que menos neuronas tiene. El último habitante del planeta con todo el dinero y se tomó su tiempo, pensó gastarlo todo. Y bueno, vamos ahora con el suplemento de la sección, ¿vale? Ya dije que en cada bloque dedicado a la ciencia ficción traería una peli insólita o poco conocida relacionada con el tema en cuestión. Y la que traigo hoy, bueno, es ambas cosas a la vez, a mí me lo parece, no sé, ya me lo diréis. Se trata de La hora incógnita, ¿la conocéis? Me suena un montón. ¿Sí? Sí, pero no sé si la he visto, ¿eh? Es una peli del año 1963 que muestra a 13 personas que quedan atrapadas, algunas de ellas por voluntad propia, en una pequeña ciudad a pesar de que ya ha sido totalmente evacuada debido al inminente impacto de un misil nuclear. Entre ellas, pues tenemos a un alcohólico, un ladrón, una prostituta, un fugitivo, un policía, un cura y dos señoras que se han quedado para fisgonear en las casas vacías. La cinta, la peli en sí, está dirigida por... Y aquí retomo las preguntas con las cuatro opciones. Cuidado, ¿eh? ¿Quién creéis que dirigió La hora incógnita? 1969. 63. No, ni idea. Opción A, Alfred Hitchcock. Podría ser. Opción B, Chicho Ibáñez Serrador. Opción C, Mariano Zores. Opción D, Santiago Abascal y sus acólitos para asegurarse de que las pelis se hacían en español y solo en español. No hay idea. Esa es la D. Vale. ¿No he dicho D? No sé. Chicho Ibáñez Serrador. ¿Chicho Ibáñez Serrador? Madre mía. ¿Te repito? El del 1, 2, 3. Sí, no, sí, sí. ¿Alfred Hitchcock? El otro... Chicho Ibáñez Serrador y Mariano Ozores. Sí. El Ozores. Y Santiago Abascal. El Ozores, el Ozores. Vale, vale. ¿Ozores? Me he perdido uno yo. Vale, pues la ganadora es Thor. ¿Sí? Sí. Porque Mariano Zores, antes de ser famoso por comedias chuscas, que a mí algunas me gustan, ¿qué le vamos a hacer? Con Pajares y Esteso, junto con su hermano Antonio, probó suerte con un registro totalmente diferente dirigiendo y escribiendo este drama de ciencia ficción. En cuanto a los actores y actrices, bueno, están sus hermanos José Luis y Antonio Zores, Emma Penella, a quien ya vimos en El Verdugo, Jesús Puente, Mari Carmen Prendes y Fernando Rey, entre otros. El resultado, bueno, pues es una peli de poco más de hora y media en la que se hace raro ver tantas caras conocidas del cine costumbrista en un marco de ciencia ficción y que fue muy bien recibida por la crítica, la verdad, pero no tanto por el público. Y fue así hasta el punto de que, bueno, de que llevó a la quiebra la productora recién formada por los hermanos Ozores, haciendo que Mariano decidiese que a partir de entonces dejaría de lado todas las pretensiones artísticas y solo haría la película que quisiera ver el público. De esta manera, pues bueno, la historia de la obra incógnita se convertiría en una rareza relegada al fondo del armario hasta que ha sido reivindicado en los últimos años como una peli que, bueno, lejos de ser una obra maestra, resulta interesante y entretenida de ver. Y pues una pena que quedase como una isla en la filmografía de Ozores. A mí me gusta fantasear con que hay un universo paralelo en el que Ozores es el Christopher Nolan de por aquí. Y bueno, con esta peli cierro este bloque dedicado a los futuros posapocalípticos y distópicos. Sin duda alguna, bueno, un subgénero casi siempre marcado por el pesimismo. Y es una pena que no esté el señor Lon hoy aquí, que sí, yo creo que sería más de su agrado. Es porque sí, se le da bien. Se le da bien. Siempre la tostada siempre... Por el lado malo. Va a ponerle el mantequilla a los dos lados para que caigas siempre por el lado chungo. Para no fallar. Así que... Bueno, ya vendrá algún especial más de ciencia ficción, pero no sé, ¿tenéis alguna cuestión, alguna pregunta más? Bueno, si seguimos con las películas de Tarantino, que por cierto, ¿cómo se llama el podcast este? Están haciendo un especial de Tarantino. Todopoderosos. Sí, lo están haciendo segundo ya. Hicieron uno con Vigalondo. Se han copiado. Sí, no empezaron ellos antes, de hecho. Ah, ¿sí? Pero bueno, como tampoco son los únicos. Tarantino tiene su propio podcast también, pero bueno, ya hablaremos un día de esto. Así que bueno, sí, va a haber peli, seguimos con Tarantino, efectivamente, como ya vaticinó Gata, y vamos a tirar por preparar el cubo grande de palomitas, porque esta yo creo que la vais a pillar con ganas, porque toca hablar de Pulp Fiction. ¡Buah! Así que bueno, si no hay nada más que aportar, hasta aquí llega la butaca de hoy. ¡El apocalipsis! ¡El apocalipsis! Muy bien. Muy bien. Oye, vaya programón, qué guay. Oye, ¿quién es el Juan? ¿Quién? Un oyente. ¿Gracias, Juan? ¿Un oyente? Sí, Juan. ¿Quién es Juan? Juan. Juan, es que no Juan el de la familia Trappi. Juanito. No sé. Sí, ese Juan. Juanito. Vamos, un saludo, ¿no? A los Trappis. Pues sí, un saludo para toda la familia Trappi. No sé si nos escucha. Lo conocía yo, la primera. Sí, nos escucha, bueno, nos escucha, que yo sepa, nos escucha... Ellos. Sí. Los grandes. Los iba a decir adultos, pero igual hay que empezar a cambiar los términos. Sí, los puretas, los abuelos, los no sé. Los de nuestra edad. Bueno, así no fallas, así no hay error. Pero no acababa ya, no había acabado esto, ¿no? No. Hasta que no haya reunión, seguimos con el final de este y con la intro de... Bueno, yo quiero hacer un brindis. ¿Sí? Claro. Brindamos. Quiero hacer un brindis por los inminentes cumpleañeros. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién cumple años en breve, que estamos aquí bebiendo cerveza y drogándonos? Pues estamos a 20 de septiembre, grabando el 20 de septiembre, y mañana cumple Eustaquio, lo podéis felicitar en redes, y pasado mañana, el 22... Cumplo yo, Gata. ¡Toma! ¡Salud! Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Bueno, lo dejamos aquí. No vamos a esperar al segundo estribillo, ¿eh? Lo dejamos aquí, así que nos vemos en... Bueno, creo que nos escucha todavía, pero un antiguo compañero de mi antiguo podcast también cumple hoy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Toño! Entonces vamos a tener que dejar... No. Lo dejamos aquí. Sí, nos podemos ir ya. Vamos a intentar quedar en 15 días. A lo mejor tiene que ser en sábado. porque David me comentó que lo tiene difícil entre semana y ha venido el estribillo. Nada fue un error. Venga. Nada de esto fue un error. Corto. Nada fue un error.